Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Tuchín y damos la bienvenida a Marijo. Buenos días, Marijo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy, buenos días. Ahorita presentamos a nuestros invitados. Nos da mucho gusto que la audiencia ahorita esté sintonizándonos. Por favor, quédense porque va a estar el programa muy interesante. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 817-5117 o a través de nuestras redes sociales. En Facebook, en Centinela Centro CENDIU, por Twitter, @CENDIU, en Instagram, @CENDIU-B, y a través de nuestro correo electrónico, naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Es importante saber sus opiniones. Así es. Y bueno, en esta ocasión tenemos el tema principal, que es promoción de los talleres que oferta CENDIU para la población universitaria, de manera específica para los estudiantes. Y en este caso vamos a platicar sobre prevención del consumo de drogas, y por ello la trivia, que es esta dinámica que tenemos con ustedes de manera semanal, hace alusión al tema. Entonces, vamos a abrir la línea para que se comuniquen con nosotros a partir de este momento al 817-5117 y que nos mencionen si el tabaco y el alcohol son drogas. El obsequio del día es un ejemplar del libro El consumo de drogas, la tarea preventiva, del doctor Rafael Velasco Fernández. Les reitero el número 817-5117. Menciónenos si el tabaco y el alcohol son drogas. Ya estamos de regreso con nuestras efemérides. De acuerdo al sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos las siguientes fechas: el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas y Día Mundial de Información sobre el Desarrollo; el 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. De acuerdo al sitio web de la Organización Mundial de la Salud, OMS, esta semana conmemoramos la fecha del 24 de octubre, Día Mundial de la Poliomielitis. Listo, y bueno, en esta ocasión también tenemos invitados, no solamente de manera institucional. En este caso, tenemos por parte del CRISBER al doctor José Alberto Denicia Calego, quien es director del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social. Buenos días, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también tenemos a la licenciada Aida Xochitl Caracas Bravo, quien es encargada del Departamento de Gestión e Inclusión Social, titular del programa de inclusión educativa para menores y jóvenes con discapacidad. Buenos días, licenciada. Muchísimas gracias por estar al día nuevamente con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Y bueno, yo creo que primero que nada nos gustaría que nos platicaran rápidamente qué es el CRISBER. El CRISBER, bueno, las siglas es lo que indica es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social del Estado de Veracruz. Es un centro de vanguardia a nivel nacional que otorga servicios en materia de rehabilitación e inclusión social en toda la línea de vida del individuo y de la persona. Es decir, se atiende desde recién nacidos con alguna alteración neurológica o funcional hasta el adulto mayor. Para eso cuenta con toda una infraestructura formada por médicos especialistas con reconocimiento y certificados, terapeutas de diferentes tipos dependiendo del tipo de discapacidad, y un apartado muy importante es toda la parte de la inclusión social. Y la inclusión social es un derecho humano de las personas con discapacidad. No solamente ver la parte del tratamiento médico, de la rehabilitación, sino incorporar nuevamente a la persona, a la familia, a la sociedad, a la parte laboral, a la parte educativa. Es un componente de mucha vinculación que se hace a través de organismos públicos, privados y con la propia sociedad. Sabemos que tiene, que cuentan con una certificación a nivel internacional. ¿Nos podría comentar de esto? Sí, en materia de salud, el único que otorga certificación en materia de salud es el Consejo de Salubridad General, que es nuestra máxima entidad normativa. Ellos cuentan con un modelo que hablan sobre la certificación de establecimientos de atención médica, que para que las instituciones en materia médica logren esa certificación, necesitan cubrir una serie de requisitos, los cuales son estándares que están implementados a nivel internacional y nacional y que se sustentan mucho en los estándares que maneja la Joint Commission Internacional para lo que es la atención que se otorga a la población. ¿Qué es lo que pide el Consejo de Salubridad? Primero, que se cuente con una infraestructura de vanguardia funcional, porque muchas veces hay equipo y no está funcionando, no hay equipo. La segunda, que se cuente con personal competente en la esfera que le toca atender, ya sea en la médica o en la rehabilitación. Tercero, que se tenga toda una estructura en materia de seguridad de instalaciones, seguridad en prestación de servicios, tanto para la gente que presta el servicio, para los propios trabajadores, como para la gente que recibe los servicios. Y esto hablo ya de las pacientes con discapacidad o las personas con discapacidad y también para los familiares de las personas que acuden con discapacidad. Recordemos un hecho trascendente. Si el hablar de salud en personas sin discapacidad representa un riesgo, imagínense ustedes atender una persona con discapacidad. Es el doble o el triple de riesgo. Por lo tanto, ese fue un compromiso que adquirimos con nuestra presidenta y la presidenta del DIP, la señora Leticia Márquez de Yunes, y con la directora general, la doctora Laura García Beltrán, de cumplir estos estándares, que el Consejo de Salubridad viniera a evaluarnos que estamos cumpliendo los estándares y con base en esto que ellos nos consideran dentro de las unidades certificadas en materia de rehabilitación. Sí, además, ahorita tomando un poquito de este tema, todos, obviamente, los médicos que están con ustedes también están certificados, tienen este reconocimiento, como lo mencionaba hace un momento el doctor, y sobre todo sigue siendo un poco tabú el tema de las discapacidades, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que es importante que también tenemos que crear conciencia, cambiar el chip, como se dice coloquialmente, y ver la normalidad, ¿no? O sea, todos somos obviamente diferentes, y hay quienes son diferentes de una manera más especial, me atrevo a decirlo, ¿no? Pero no nos hace menos, nos hace más. Entonces yo creo que tenemos que empezar a abrir la mente para aceptar, para tolerar y para respetar, que yo creo que es lo más importante. Y precisamente, hablando un poquito de respeto, ustedes tienen 10 programas en lo que es el CRISBER, y uno de ellos precisamente habla sobre la difusión y asesoría de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Me gustaría que nos hablaran un poquito sobre estos 10 programas. Es muy breve porque, bueno, no tenemos también mucho tiempo en esta ocasión, pero a lo mejor para que la población que nos está escuchando y requiere también saber dónde están y todo eso, puedan saber de qué temas tienen y que puedan acercarse libremente, ¿no? Sí, tocas un tema muy importante porque muchas veces, hablando del tabú, nosotros somos los primeros que empezamos a excluir a la gente con discapacidad. Y en vez de incorporarlos o reincorporarlos a las actividades normales, rutinarias de la vida, los aislamos, ¿no? Y en este hecho muy importante, que bueno que la Organización Mundial de la Salud establece todo lo que son los derechos para las personas con discapacidad. Un hecho trascendente que ya está de alguna forma establecido por ley para que se aplique en todo lo que es el país. Es decir, como personas humanas tenemos derecho a la salud. Imagínense una persona con discapacidad, con mucha más razón tiene derecho a un esquema de salud. La segunda es que no tiene que ser discriminatorio el proceso de atención, al contrario, debe ser incluyente. Y para la parte de incluyente tienen que adecuarse las áreas, los servicios, las prestaciones que se otorgan para este tipo de población. Una persona que presenta una discapacidad no quiere decir que ya queda imposibilitada para hacer actividades de la vida diaria. Uh-huh. No, tiene un derecho también la parte educativa. Y de ahí es que tenemos que trabajar con ellos y con las escuelas, con las universidades. Un ejemplo es la Universidad Veracruzana, con la cual tenemos un excelente vínculo, uh-huh. en donde tenemos que seguir trabajando con ese tipo de población para que las personas con discapacidad, bueno, desde los niños que hay que incorporarlos a los centros de atención múltiple, hasta lo que es el universitario, que uh-huh. continúe sus proyectos, sus trabajos, etcétera. tenemos casos, pues yo digo, testimonios de vida muy trascendentes, en donde tenemos compañeros universitarios, compañeros estudiantes, que sufren un accidente automovilístico, quedan con un daño funcional, pero gracias a la labor conjunta que hace el sistema estatal del DIF con las universidades, logramos trabajar conjuntamente con la persona, y ahora los vemos y ya son egresados, son ingenieros, son licenciados, son abogados, y ese es un hecho, ese es un derecho que tiene toda la población. También otro derecho es el derecho al deporte, ¿no? Hay gente que le gusta mucho el deporte y por X situación tiene un accidente, alguna alteración, pero eso no lo limita a que continúe desarrollando sus remanentes funcionales. Y tenemos ejemplo en Veracruz de gente que tiene reconocimiento nacional y mundial como récord olímpico en materia de las olimpiadas que establecen para ellos. Son algunos ejemplos de todo lo que hay que trabajar con la población. El otro hecho es el derecho laboral. La gente también hay que incorporarla a la parte laboral. Y qué bueno que por ley ya se estableció que todas las empresas privadas, el 3% de la población que tienen como plantilla laboral, sea gente con discapacidad. Eso es un hecho trascendente para incorporar este tipo de población. Así es. Bueno, estamos ya con el tiempo más que medido y sobre todo encima. ¿Dónde están para que los podamos ubicar? ¿Y algún teléfono para poder comunicarnos también con ustedes? Sí, miren, estamos... Pues la gente que vive aquí en Jalapa, contentísimos de que nos visiten. Los invitamos a hacer un recorrido por las instalaciones y bueno, y cuando se requiera hacer uso del mismo. Estamos en Boulevard Culturas Veracruzanas número 24, Colonia Nuevo Jalapa, aquí en Jalapa, Veracruz. Y los teléfonos es el 819-0685 y el 819-1405. Ok. Pues agradecemos su participación. En futuros programas vamos a tener ya un poquito más concreto el trabajo que hacen ustedes y sobre todo, bueno, cómo están vinculados con la Universidad Veracruzana, como ya nos comentaban. Agradecemos la participación del doctor José Alberto Denicia Caleco, director del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social, mejor conocido como CRISBER. Muchísimas gracias, doctor. Y a la licenciada, muchas gracias, Aida Xochitl Caracas Bravo, del Departamento de Gestión e Inclusión Social, titular del Programa de Inclusión Educativa para Menores y Jóvenes con Discapacidad. Capacidad. Muchísimas gracias, licenciada. No, que a ustedes. Gracias. Gracias. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Y como hace unos minutitos les estábamos platicando, hoy vamos a abordar el tema de promoción de talleres que el CENDIU oferta para los chicos, para la comunidad universitaria, y de manera precisa sobre prevención del consumo de drogas. El sitio web del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, en el apartado de Educación para la Salud Integral, indica, como su nombre lo señala, las acciones contempladas en este programa tienen que ver con diversificar las experiencias educativas en el marco del área de formación de elección libre del modelo educativo integral y flexible MEIF, construir mallas curriculares y el desarrollo de alternativas no formales, por ejemplo, talleres, diplomados y otras posibilidades. Ambas privilegian los 10 temas que atendemos en CENDIU aplicados a los jóvenes. Así es, y esto con el objetivo principal de construir una malla curricular que permita que los estudiantes no solo aprendan cuestiones técnicas y profesionales, sino también que aprendan temas relacionados con su salud, el autocuidado y la promoción de la salud. Es por esto que el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios ofrece talleres como promoción de la salud, iniciación al desarrollo humano, drogas ilícitas, diversión y consumo de drogas, entre otros. Para hablar sobre algunos de estos del día de hoy, tenemos como invitadas a las psicólogas María Guadalupe Ávila Rosas y a Concepcionita Andewi Hernández Sosa, facilitadoras de los talleres y responsables de salud mental en algunos centros centinelas. Bienvenidos. Nos podían platicar, vamos a empezar con el taller de mitos y realidades del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas. ¿Nos pueden platicar de qué se trata este taller? Sí, buenos días. Buenos días, Marijo. Buenos días, Rosy. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues nos da mucho gusto estar aquí. Realmente este taller, como ustedes ya lo han comentado, está dentro del programa de educación, ¿verdad? Educación no formal que ofrece CENDIU. Estos talleres que nosotros estamos ofertando, precisamente el de mitos y realidades del consumo de drogas, bueno, es importante tocarlo porque fíjense que muchas veces aún hay desinformación, ¿verdad? O falsas creencias que giran en torno al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, ¿no? Entonces, muchas veces esta ausencia de información pues hace que los jóvenes caigan en ciertos riesgos, precisamente porque se van con que mi compañero me dijo que la marihuana es natural y no hace daño, o que si tú fumas te vas a volver más, vas a sentir relajación. Entonces es importante este taller empezando clarificando todos los mitos que giran en torno a tabaco, alcohol y otras drogas, ¿no? Estos talleres pues tienen una duración de 2 horas, ¿sí? Todos los talleres que nosotros ofertamos es con duración de 2 horas y su propósito precisamente es de clarificar esos mitos, ¿verdad?, que giran en torno al consumo de estas drogas. Y esto pues es con la finalidad de que los jóvenes, al clarificar esas falsas creencias, puedan tomar mejores decisiones, ¿verdad?, ya con una información adecuada, rompiendo mitos. Y pues de esta forma se fortalecen los factores protectores. Uh-huh. Un poco una recomendación de por qué tomarlo que nos podrías dar. Uh-huh. Comentar, buenos días. Buenos días. Comentar precisamente acerca de lo que comenta Lupita. Fíjate que este taller crea un espacio de interacción con los chicos en donde primero se establece un clima de apertura, de apoyo, de escucha atenta, de consideración y de respeto hacia la diversidad de opiniones, y es muy interesante ver cómo se va dando el desempeño o el desenvolvimiento de ellos y de la actividad en general. Es como decía Lupita, clarificar. Generalmente partimos de la idea también de lo que nos han comentado los estudiantes, que muchos de ellos se repliegan, no intervienen dentro de algunas situaciones en clase, por ejemplo, ¿no? Cuando un maestro pregunta algo, algunos prefieren, por timidez, por no sentirse seguros y demás, como guardar esa compostura y mejor no digo nada, ¿no? Uh-huh. Y después dicen, híjole, cuando comentan algo resulta que yo sí tenía esa respuesta. Entonces, acá se crea ese espacio y lo interesante de esto, chicas, les voy a decir que nos acompañan también los maestros que están dentro de las experiencias educativas. Como son espacios que se abren por la oferta que tiene CENDIU, entonces son varias las maneras de que nosotros nos vinculamos con las facultades, y entonces los maestros abren ese espacio, lo otorgan de acuerdo a alguna experiencia educativa. Ya me imagino más adelante hablaremos cómo es esta dinámica de que lo solicitan, pero es precisamente establecer un ambiente bastante armónico donde la relación no es vertical, ¿no? No hay una autoridad y se dirige, sino que es más bien horizontal, y ahí todos intervenimos en un círculo de discusión. Muy interesante porque estos últimos, precisamente para generar la reflexión, se plantea una situación. Son varios mitos que se dan en un círculo de discusión, como les comentaba, y entonces ellos tienen la consigna de hablarle, por ejemplo, a un niño y especificarle este mito, o sea, aclararle este mito, ¿no? Entonces, es fundamental porque ellos sí se detienen a pensar en estas reflexiones, en lo que van a decir, en lo que van a aportar, Y nos damos cuenta, miren, aquí en la universidad tenemos estudiantes de todas las regiones. Entonces, en cuanto a los mitos y realidades, gira en torno a el aspecto sociocultural. Entonces, nos permite ver cómo piensa alguien que viene del puerto de Veracruz, alguien que viene de otro estado y demás. Entonces, el por qué tomarlo, mencionabas, ¿verdad? Pues es precisamente el aportar ideas, el identificar algunos factores de riesgo. Si nosotros lo que queremos es incidir en la percepción del riesgo, ¿por qué los jóvenes no se consideran en riesgo y siempre piensan en los demás? Al otro le va a pasar, a mí no me va a suceder, ¿no? Y entonces, precisamente es identificar, compartiendo, analizando, debatiendo, pero en un entorno que lo permite y lo posibilite. Además, la retroalimentación entre pares es muy interesante, ¿no? El aspecto también de establecer el propio compromiso. Ese es, ¿por qué lo tomo? Porque exacto, precisamente no nada más es información. Sabemos que la información, ellos la pueden obtener de cualquier fuente, pero no es efectivamente cualquier fuente, ¿no? Porque no siempre se maneja, pues, información científica. Normalmente. Como, en internet lo primero que aparece, así ¿no? Es, sí. Siempre les decimos mucho, ¿no? El rincón del vago, ¿no? El rincón donde del vago. Donde no hay precisamente seriedad de la información. Entonces, también les compartimos sitios de internet donde pueden ellos tener esta información accesible y que les permite tener una mayor apreciación de lo que implica las drogas y todo este campo, ¿no? Entonces, sí es incidir en este compromiso a nivel personal de clarificarme yo estas ideas, de compartirlas, de hablar todos, digámoslo así, un mismo lenguaje y también saben que la responsabilidad social que tenemos ante el hecho de que si yo ya clarifiqué, entonces va a ser más fácil comunicar a Marijó, a Rosy, a Lupita, estas ideas de una forma mucho más centrada, pero con evidencia científica, que es lo que se pretende. Así es. Por lo que veo del formato, ¿son grupos pequeños? ¿Deben de ser, o sea, tienen un mínimo o un máximo? Pues realmente el mínimo que manejamos sería 10 o sí, pero realmente los que están interesados en tomar el taller, este taller se presta para poder hacerlo a más de 20 o 30 personas debido a que pues es una metodología participativa. Realmente se llevan algunos mitos, como decía Conchita, sobre tabaco, alcohol u otras drogas, pero los mismos jóvenes muchas veces ahí entre la reflexión y el análisis muchas veces nos preguntan, realmente yo también tengo dudas sobre este mito, qué tan cierto y tan verdad. Entonces, si bien nosotros llevamos un formato, pero también partimos de lo que el joven piensa o de los mitos que ya trae, como decía Conchita, dependiendo muchas veces de la región, ¿no? De sí, que también. Del consumo, por ejemplo, ay, en Veracruz, en el puerto, hace mucho calor y pues es una cerveza, ¿no? Entonces, partimos mucho también de los conocimientos de acuerdo a de la cultura, de la sociedad donde venga cada joven, porque ya es, bueno, viene muchos jóvenes de diferentes regiones. Entonces, realmente, pues el mínimo 10 personas, 5 máximo, realmente nosotros aceptamos los que podamos, ¿no? O sea, realmente la metodología es interactiva, es participativa, es de análisis crítico, es de reflexión. Y pues es muy interesante, ¿no? Saber cómo uno pone la información o lo clarifica, pero hay veces que los mismos maestros intervienen y muchas veces dicen, yo no sabía de esto. Y se da un compromiso social, ¿sí? De que ahora yo tengo esa información, como decía la psicóloga Conchita, pero ahora yo, como si por ejemplo estoy en pedagogía y voy a dar, no sé, clases o voy a hacer prácticas en alguna institución, entonces yo ya tengo esa información y puedo replicar esa información hacia las personas. No solamente también a la población donde estén desempeñándose los jóvenes, sino también pues en tu propia familia, ¿no? Con tus padres, con tus hermanos, sí, incluso con tus propios compañeros o con tu pareja, ¿no? Porque decía una chica, dice, bueno, pues es que yo consumo marihuana porque yo pensé que de veras como era natural no hacía daño y lo hago en compañía de mi pareja, ¿no? Pero entonces cuando tú ya le informas sobre los riesgos, realmente dicen, no, pues no sabía de esta información y entonces ya pueden replicarla a su misma pareja para hacer conciencia, ¿no? Que de eso se trata, precisamente el taller, ¿no? De romper esos mitos, esos paradigmas para hacer conciencia para el autocuidado de la salud, para prevenir estos riesgos, ¿no? Por el consumo de sustancias. Así es, y creo que parte importante de este tipo de talleres que oferta Sendiu es que los académicos también se involucran, que no son solo académicos, sino acaban siendo estudiantes en ese momento. Entonces aprenden otras cosas que no sabían y, como bien dice Lupita, lo pueden replicar con su círculo inmediato cercano, ¿no? La familia, los hijos, la pareja, los compañeros de trabajo. Entonces yo creo que es uno de estos temas que todavía sigue siendo un tabú abordarlos, y que creo que es importante que mediante estos talleres los chavos se puedan ir acercando, ¿no? Vamos a ir ahorita a una pausa, pero vamos a continuar platicando sobre estos temas que está ofertando Sendiu con cuestiones de prevención del consumo de drogas. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Naturalmente Universitario Llegale. Aquí estamos. Hoy platicamos sobre temas de, bueno, los talleres que promociona el CENDIU para la comunidad universitaria de manera precisa sobre prevención del consumo de drogas. Antes de continuar con nuestra entrevista, queremos comentarles que como parte del programa de atención al envejecimiento, el DIF municipal de la ciudad de Jalapa celebrará la Semana de Salud para Gente Grande, misma que se llevará a cabo del 22 al 27 de octubre del presente, donde se fortalecerán acciones en pro de la salud de los adultos mayores, en quienes se incrementan las condiciones de vulnerabilidad, así como el riesgo de padecer enfermedades infectocontagiosas. crónico-degenerativas, discapacidades y accidentes, entre otras condiciones que exigen la disponibilidad de servicios más complejos y especializados. Para ello, pueden acudir a las instalaciones de la Quinta de las Rosas ubicada en 20 de noviembre a partir de las 9 de la mañana para saber qué actividades tienen de manera precisa y puedan incorporarse. Y bueno, continuamos platicando sobre estos talleres y precisamente platicábamos ahorita fuera del aire sobre la parte de los mitos y también la parte de cómo los académicos se están involucrando en los mismos. Y bueno, fíjate que eso es bastante interesante porque anteriormente nos dejaban el grupo y decían, bueno, ahí están los chicos y pueden trabajarlo. Sin embargo, es importante el considerar también la presencia de los maestros. A ver, hay alguna falla. Tenemos fallitas, si quieres. ¿Me pasó? Sí. Tenemos aquí algunas situaciones con el micro, pero bueno, ya las estamos checando. Y bueno, platicaba ahorita Conchita, bueno, sobre esta parte de los académicos y sobre todo la importancia de cómo se involucran y cómo ellos también pues van viendo cómo los chavos van aprendiendo sobre estos temas. Así es, ¿no? Pero decías algo también importante. Ellos mismos se dan cuenta que tienen que actualizarse porque también son situaciones que en algún momento lo platicamos. Ahorita es una fase de promoción de la salud, uh-huh. Pero también ellos se pueden estar en contacto con estudiantes y se involucran de alguna manera con algún chico que tenga algún tipo de consumo, ¿no? Entonces, sí es importante esto. Entonces, fíjate que me gustaría retomar precisamente una frase del doctor Rafael Velasco Fernández, siempre citado, nuestro querido doctor. Nuestra cita preferida. Sí, así es. Y menciona, porque fíjate que el tema que nos ocupa es álgido, levanta polémica. Los chicos, si no sabes abordar el tema, se pueden resentir, se pueden incomodar, se pueden enojar. Imagínate, tú no sabes si ahí haya algún chico consumidor, ¿no? Entonces, no se trata de estigmatizar, ni mucho menos, al contrario, es ir clarificando estos mitos, convertirlos en realidades, pero con evidencia científica. Y al respecto, bueno, pues tener la postura de esta frase que dice, no se educa contra las drogas, se educa para una vida mejor, ¿no? Entonces, para que cada uno precisamente tome mejores decisiones, como decía Lupita, de una forma mucho más consciente y de una forma responsable. Así es. Les reiteramos la trivia que tenemos, que precisamente habla sobre estos temas que ustedes son expertas, es que nos mencionen si el tabaco y el alcohol son drogas. Es parte de los mitos también que hay sobre estos temas. Y la línea está abierta para que se comuniquen al 817-5117 hasta las 10:20 más o menos y puedan dar su respuesta. E incluso, bueno, también si tienen alguna duda sobre el tema de cuestión de prevención del consumo de drogas, pues nuestras expertas pueden aclarar un poquito más las mismas. Me gustaría platicar ya un poquito más a detalle de los siguientes talleres. Son 4 que ustedes ofertan. A lo largo de estos, de lo que resta del programa, vamos a tratar de enfocarlos lo más posible y sobre todo comentarles cómo los pueden solicitar, porque son actividades que son totalmente gratuitas, que es muy fácil realmente solicitarlas, pero bueno, ahorita a detalle vamos a platicar sobre ello. Y platicar sobre el taller de habilidades para la vida, un poquito que también es una de las experiencias educativas que oferta de manera cotidiana el CENDIO. Así es, entonces estamos en el mismo tenor de lo que es la promoción de la salud y considerar precisamente la información, pero la información fidedigna como un factor protector importante en esta formación de los estudiantes universitarios de manera integral. Entonces, este taller de habilidades precisamente nos permite trabajar con los estudiantes y volvemos a involucrar a los maestros las competencias, habilidades, tanto sociales, cognitivas, psicológicas, que incidan precisamente en un cambio de actitudes. Y sobre todo también que favorezcan una apreciación, una percepción adecuada con respecto al consumo de sustancias y y bueno, la forma como esta se da en nuestro día y en nuestra cotidianidad. Entonces, precisamente va dirigido también a estudiantes, porque eso no lo habíamos comentado, uh-huh. De cualquier licenciatura y de cualquier semestre. Lo importante es que ellos estén interesados en el tema. No hay prerequisito como en otras experiencias, ¿no? No hay prerequisito, así es. Entonces, estas habilidades para la vida, que son precisamente aptitudes que promueve la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que nos habla precisamente de que se ha detectado estas aptitudes que pueden promover, que inciden favorablemente en el comportamiento de los jóvenes como un factor protector. Y entonces nos habla del autoconocimiento, de saber resolver problemas, de establecer relaciones interpersonales saludables, de mantener una comunicación asertiva, el expresar las emociones. En estos talleres, fíjate que pues se apuesta mucho también por lo que es el desarrollo humano, y como se dan cuenta, desarrollo humano también tiene su parte importante en esta programación de talleres. Uh-huh. Y se retoma, no estamos desarticulados o desvinculados. La ventaja de este tipo de talleres también es la forma de convivencia. Como estamos hablando de habilidades, nos vamos a la parte práctica. Sí hay una parte teórica que es introductoria, ¿verdad? Y que la construimos precisamente en conjunto con los estudiantes y maestros. Y viene la parte del hacer, ¿sí? De la formación. Y algo que ellos agradecen mucho es este acercamiento con los compañeros, porque, por ejemplo, si tú llegas a un salón de clases, a menos que te lleves muy bien, ahora como cambian tanto, uh-huh, no se expresan abiertamente con un abrazo o con el reconocimiento de cualidades, etcétera. Entonces, disfrutan también mucho de este tipo de actividades, claro, que están programadas. Sí, estableces también un vínculo mayor y sobre todo, bueno, me ha tocado participar en algunos de los talleres que ustedes ofertan. Sí. Y las dinámicas, ¿no? Que es pues como este acercamiento, como este conocer a tu compañero, saber qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? ¿Qué opina de ciertos temas? Y yo creo que es de las cosas que también se rescatan dentro de los talleres que ofertas. Digo que la mayoría tienen mucha parte práctica para que ellos vayan como pues trabajando todas estas cuestiones. Y algo que creo que es importante pues preguntar después de estos talleres, ¿cuál es el aprendizaje que ustedes han visto que los chavos rápidamente les respondan? Pues aquí, por ejemplo, en el de habilidades para la vida, como ya bien lo Conchita lo decía, que son todos estos factores protectores que la OMS, la UNICEF, la OPS aborda como una manera de prevenir el consumo de drogas, y no solamente esto, sino algunos problemas cotidianos que se va presentando a lo largo de la vida. Nos ayuda también para la deserción, ¿no? La deserción escolar y algunos comportamientos de riesgo. En realidad, los temas que nosotros abordamos, hay muchas habilidades para la vida que maneja la OMS, como el manejo de expresión de sentimiento, la toma de decisiones, la resolución de problemas, manejo de la presión de grupo, autoestima, autoconocimiento, manejo de la relajación, o sea, manejo del estrés. Entonces, son todos estos habilidades que la OMS propone específicamente para este taller. Ahora, nosotros lo que hacemos es que, obviamente, son muchas habilidades, el taller es de 2 horas, y abordamos algunas habilidades nada más, como es el de autoestima, autoconocimiento, el de manejo del estrés y el de alguna forma, el manejo de la presión de grupo. Son como 3 habilidades que retomamos así muy importantes. Y entonces, ¿qué se espera con estas habilidades? Bueno, que el joven tenga un mayor autoconocimiento de sí mismo, porque muchas veces, pues a veces nos quedamos enfocados en los aspectos negativos, pero a través de estas dinámicas, de esta reflexión, se dan cuenta que también es importante pues destacar lo positivo, fortalecer las habilidades, las cualidades que las personas tienen, y no solamente enfocarse en lo negativo. Reflexionan que lo negativo o las debilidades pues sí son importantes, porque nos permiten una forma de crecer, ¿no? Básicamente, y cambiamos ahí el paradigma de que, ay, por ejemplo, no soy hábil para las matemáticas. Bueno, a lo mejor no tienes esa habilidad, si te gustan, puedes llevarlas a cabo, pero tienes otras fortalezas, uh-huh, otras cualidades, y como que rescatar esa parte en ese taller, que es pequeño, pero realmente pues utilizamos dinámicas como muy, muy enfocadas precisamente al autoconocimiento. Uh-huh. Y a través de lo que es el círculo de grupos, pues trabajamos el manejo de la presión de grupo, de una técnica didáctica muy básica, donde a través de la reflexión pues tratamos de que ellos mismos digan, bueno, si en algún momento de su vida fueron presionados para que consumieran drogas u otro tipo de cuestiones, como a lo mejor iniciar vida sexual y todavía no estabas listo, ¿verdad? Entonces, pues ahí se les da algunas técnicas como la del ensayo, la del disco rayado, de que repetí 1000 veces la misma pregunta hasta que la persona se cansa. Es decir, en esa otra media hora, ¿verdad?, que abarcamos para ese manejo de la presión del grupo, pues de eso se trata, de que se lleven como elementos ¿verdad? Básicos, de tal manera que cuando ellos estén en una situación donde están siendo presionados, pues puedan decir no al consumo o no a otro tipo de situaciones, porque ¿no? no solamente tiene que ver con, ay, con el consumo de drogas, ¿no? Entonces, es muy padre porque ellos mismos van reflexionando y van compartiendo, ¿verdad? Algunas situaciones que vivenciaron en alguna etapa de su vida. Y también hay jóvenes que ya tienen como ese factor de resiliencia, ¿no? O sea, tienen esos factores protectores que dicen, no, yo pude decirle no, yo no tuve ningún problema, yo le hice así, pero habrá otros que digan, no, ¿sabes qué? Yo realmente sí le entré, ¿no? Entonces, aquí los jóvenes se llevan esos elementos para poder decir no ante tal situación. Y el manejo, por ejemplo, de la expresión de sentimientos, también nosotros trabajamos ahí el poder compartir, el reconocer, identificar qué sientes, ¿verdad? Cómo lo sientes y cómo lo expresas. Porque muchas veces pues hay una incongruencia, ¿no? Decimos, estoy bien, pero en realidad estoy denotando una cara de tristeza o una cara de enojo. Entonces, también se trata de que ellos puedan analizar, identificar las emociones, ponerles nombre y saber expresarlas en ese momento. Y al final, bueno, hacemos una técnica muy bonita, ¿verdad? De que dice, ¿cómo se llama la técnica? Pues yo pongo en tu mano el agradecimiento, ¿no? Por haberme escuchado, escucha atenta, qué sé yo, ¿no? Lo que nosotros abordamos en el taller. Entonces, de alguna forma, estamos, durante todo el taller, estamos, que ellos mismos vayan expresando lo que van sintiendo, ¿no? Desde cómo me siento, desde la entrada, ¿no? Cómo me siento y demás. Entonces, ahí ya se está trabajando expresión de sentimientos. El que yo, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento, evitando bien o mal? Sino simplemente poner una emoción, ¿no? Entonces, y la otra parte, bueno, que es el manejo adecuado del estrés, que es una técnica muy pequeña, realmente, precisamente para que ellos puedan aplicarla o replicarla en algún momento que se sientan estresados. También decimos, ya todos tienen habilidades y estrategias que le hacen frente al estrés, ¿no? Se les pregunta cómo le han hecho, ya cada quien levanta la mano y opina. Pero bueno, se les da la opción, ¿no? Se les habla de qué otras opciones alternativas de relajación saludables, positivas, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, pues si yo consumo tabaco me relajo. Sí, pero pues hay un efecto en tu organismo, estás dañando tus pulmones, etcétera, ¿no? Entonces lo que se trata en este tema es de que ellos busquen otras estrategias de relajación, que ya las tienen, ¿eh? Porque muchos ya las tienen, pero muchas veces se les olvida. Y entonces cuando ahí la abordamos o cuando alguien dice, no, pues es que yo saco mi perrito a pasear, ¿no? Entonces, ah, pues oye, eso yo lo hacía antes, ¿no? Y ya no lo hago, ¿no? O salgo, no sé, a caminar, a la USB, qué sé yo. Se trata de que, básicamente, que ellos reflexionen y analicen que ya tienen todos los recursos ahí, ¿no? Pero que muchas veces, por diferentes razones, a veces se olvidan. Entonces, con este taller, a través de la reflexión, del compartimiento de conocimientos, de experiencias, ¿verdad? Y aunado, ¿verdad? Lo que es muy rico, lo que decía Concha, es el hecho de que los maestros hoy en día, y a diferencia de muchos años, ¿verdad? Cuando sí. empezábamos a dar estos talleres, los maestros decían, bueno, ahí está, ahí se los dejo y ahí nos vemos, ¿no? Y ahora no, o sea, entonces estamos hablando de que hay una mayor sensibilización por parte de los maestros, hay un mayor compromiso que va más allá de la simple entrega de información, ¿no? Que va más allá, que va a la formación. Hay maestros muy, muy preocupados, ¿verdad? Porque los muchachos estén... trabajen o analicen otros temas que son de riesgo y que, bueno, han vivenciado a lo largo de la facultad. Entonces, cuando los maestros participan, es muy padre porque aparte de que ellos obtienen conocimiento, rompen mitos, fortalecen habilidades, etcétera, se da como una mayor empatía con el estudiante. Mm-hmm. Hay una mayor confianza, hay mayor seguridad. Entonces, se rompe ese viejo esquema de que tú eres maestro y yo alumno, tú lo sabes y yo no. Y hay veces que hay jóvenes que nos dicen, no, pues es que no puedo acercarme al maestro porque es como muy rígido y entonces me da como miedo, me da temor. Cuando los maestros participan en este taller, como es muy vivencial y también le entran a las dinámicas con los jóvenes y participan y juegan, se rompe ese esquema de que tú eres mi maestro y yo soy el alumno, el que yo aprendo, yo eres muy rígido, ¿no? Hay una mayor confianza, hay una mayor apertura. Y eso es muy bueno porque entonces yo puedo preguntarle a mi maestro, ¿verdad? Cuestiones académicas y también cuestiones personales. Yo creo que el maestro ahorita está no solamente, y bueno, ya hay mayor apertura, déjame que te cuente con los maestros, no solamente para enseñarles toda esta información en cuanto a lo académico, sino que también hay maestros que ya se están preocupando por los alumnos y que dicen, ¿sabes qué? Yo veo que estás faltando a clases. qué es lo que está pasando, ¿no? Definitivamente antes a lo mejor te reprobaba y ya, ¿no? Punto menos, ni preguntabas. Y ahora ahí es muy rico que hay jóvenes que dicen, oye, qué padre mi maestro, qué padre mi tutor. A veces solo basta con que me pregunte cómo me sienta, ¿verdad? Para que yo, pues ya me sienta mucho mejor, ¿no? Ya. Entonces, estos talleres dan para mucho, o sea, se abordan muchas cosas, muchas cuestiones más allá de todos los temas que manejamos. Por eso es que es de manera integral, ¿no? Se fortalecen otras capacidades, otras habilidades, destrezas, muchas cosas. Realmente yo estoy muy a gusto con los resultados que hemos obtenido con los jóvenes. Así como hablamos de la información como factor protector, también lo acaba de citar Lupita, la postura de los maestros como un factor protector, porque a veces también son de riesgo, ¿no? El examen pesado, el maestro. Entonces, bueno, independientemente de las características de personalidad, de sus rasgos de carácter y demás, se están adentrando. Y fíjate que Lupita y yo cofacilitamos estos talleres. A veces lo hacemos individual, ¿no? De acuerdo a la actividad y la carga de trabajo. Pero estas últimas veces que hemos ido a Humanidades, los maestros tienen esa gran apertura y fíjate que facilitan aún más esta dinámica con los estudiantes y es muy enriquecedor. De hecho, te voy a decir que a mí me enterneció recientemente que fuimos con la Facultad de Historia, el cómo el maestro se expresa con sus estudiantes y les dice el por qué convoca a él a este taller. El por qué quiere entrar dentro de esta dinámica y además lo que para él les representa estar en contacto con ellos, ¿no? Entonces, los alumnos, si tú hubieras visto sus caras, o sea, como en ese sentido de lo humano, o sea, debemos de considerar que nuestro objetivo es eso, el desarrollo humano e integral, ¿no? Entonces, no solamente es generar reacciones sencillas, sino ir más hacia lo profundo y establecer un mejor canal de comunicación. Y esa es una habilidad para la vida. Si la aprenden y la refuerzan, porque nosotros tenemos intervenciones breves, ¿no? Pero imagínate que esto ya se quedan con maestros que incluso los acompañan a lo largo de su trayectoria escolar en repetidas ocasiones, pues es un plus para que ellos también se sientan identificados y que sepan en algún momento hacia quiénes recurrir, ¿no? Ahí están los tutores y demás, pero en este caso hay figuras centrales y yo creo que a todas nos tocó en el momento que estuvimos en formación profesional en las aulas universitarias identificar a esos maestros, ¿no? Que también se prestan para el diálogo, para el apoyo, para guiarte en alguna situación de consideración. Entonces es bastante importante establecer ese vínculo, fortalecerlo. Y el tomarlo, pues es ir más allá de la información, ¿no? Es el vivenciarlo, es vivirlo, porque muchas veces te dicen, Rosy, hay que prevenir el consumo de drogas. Y Rosy dice, ajá, ¿y cómo le hago? ¿No? Y entonces es vivenciarlo y, como decía Lupita en algún otro momento, no todas las disciplinas, pero muchas de estas sí tienen una parte de convivencia con la comunidad y están ofreciendo alguna práctica, algún servicio y tocan estos temas, ¿no? Personal de ciencias de la salud, del área de humanidades y demás. Entonces, también en otro aspecto, tenemos estudiantes que ya tienen familia, que ya tienen hijos. Entonces, es esta parte de yo me estoy formando y además lo estoy permeando hacia mi entorno inmediato, ¿no? Este desarrollo también de habilidades que se da desde edades muy, muy tempranas, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos solicitar estos talleres? Bueno, directamente los maestros pueden ir a los centros centinelas que están ubicados directamente en las instalaciones de la universidad y ahí pueden solicitarlo y se le da los informes y el establecimiento de ese contacto. La otra es directamente pues hablar con al CENDIU y hablar con la coordinadora del programa de educación, que es la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi. Y bueno, pues se tiene ese contacto. De hecho, te voy a decir que al inicio de cada semestre, CENDIU manda correos electrónicos a todas las autoridades de la universidad y les vuelve a repetir cada semestre la oferta que hay. Precisamente lo que se pretende es evitar que se dé un problema en cuestión de salud, ¿sí? Y entonces, bueno, no todos tienen una problemática determinada. Entonces, es a donde podemos incidir con este tipo de talleres. reforzando. De tal forma que los directores, por ejemplo, los secretarios académicos, bajan esta información hacia sus coordinadores de tutorías y demás, y entonces es ya como fácil ese establecimiento. En algunos otros, pues tenemos ya contacto con la población con la que trabajamos y te mandan algún correo electrónico, un WhatsApp, uh-huh, etcétera, y también te hacen saber de alguna necesidad. A veces porque detectan algo, muchas veces porque también es parte importante de favorecer un conocimiento mucho más pleno, ¿verdad? Y yo siempre les comento a los maestros, porque una vez que se termina este taller, pues yo puedo decir, ay, me fue muy bien, ¿verdad? Este fue lo mejor del mundo. Mi mejor taller. Pero bueno, pues es mi opinión y puede ser bastante subjetiva. Pero viene una evaluación, al término de cada taller viene una evaluación. Y aquí ya recopilamos el gusto, el interés de los estudiantes, se pone todo el catálogo de cursos y ellos precisamente indican de acuerdo a lo que les gustaría que recibir como información, uh-huh, ¿no? Y de esta manera yo siempre les digo a los maestros que hacen contacto con nosotros, una vez que se haga esta evaluación de cómo nos fue y demás, entonces preguntar acerca de cuáles son las opciones que el estudiante pone como prioridad, porque ya esto es una necesidad sentida por el estudiante y qué mejor, ¿no? Que el estudiante te diga, mira, de todos estos me interesan estos y estos y estos, que tienen que ver con todas las áreas que maneja CENDIU, que va con autoestima, va con desarrollo humano y todos los que hay en existencia. Así es, pues estamos prácticamente ya finalizando el programa. Queremos agradecer a nuestras invitadas. Todavía faltan dos talleres que ellas ofertan, que en otra emisión vamos a detallarlos también. Y bueno, reiterarles a dónde se pueden comunicar para solicitar alguno de estos talleres. Son de 2 horas, de 20 a 30 asistentes. Ajá. No tienen costo, reiterar no. La información. Con la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanacci, la extensión 10345, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, o como comentaba Conchita, directamente en los centros Centinela, para que puedan solicitar, o sepan cómo el vínculo, el enlace. Como tal, ¿no? Pues agradecer a nuestros radioescuchas que semanalmente están con nosotros, a María Soledad Macías Pérez, y ahorita continuamos unos minutitos con Facebook Live, como de manera semanal. Esto fue Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.